amigos de... Para la gente de Miguel Rebol, para señorita Lin, para su prima, para los chicos del bajo, para la gente y para ustedes también, para la... Barrio General Busto, para Patricia, para Iris. Sandra. Ué, ué, ué, ué, la manta del cuarteto se tiene ella. Ué, ué, ué, ué, y todos en la fiesta van a bailar. Ué, ué, ué, ué, la fiesta del cuarteto se tiene ella. Ué, ué, ué, ué, y todos en la calle van a bailar. Me gusta bailar, me gusta bailar. Voy de fiesta en fiesta, no puedo parar. Me gusta cantar, me gusta amar. Y a todas las chicas las quiero besar. Ué, ué, ué, ué, la manta de cuarta pasa viene ella. Ué, ué, ué, ué, y todos de la fiesta van a bailar. La locomotora Alejandra, Alicia, Alejandra, tengo una laguna, no, para la chica del monito. Ué, ué, ué, ué, la falta del cuarteto se viene ya. Ué, ué, ué, ué, y todos en la fiesta van a bailar. Ué, ué, ué, ué, la fiesta de cuarteto se viene ya. Ué, ué, ué, ué, y todos en la calle van a bailar. Me gusta danzar, me gusta danzar. Voy de baile en baile hasta no dar más. Me gusta gozar, de amores cambiar, al rey de la noche le quiero ganar. Ué, ué, ué, ué, la malta de cuarteto se tiene ya. Ué, ué, ué, ué, y todos en la pista van a bailar. ¡Hey! Bailando para qué, bailando para allá, bailando para qué, bailando para allá, moviendo, moviendo, moviendo, moviendo, temblando, temblando, temblando, temblando, moviendo, moviendo, moviendo, moviendo, moviendo la cintura de aquí para allá. Ué, ué, ué, ué, la manta del cuarteto se viene ya. Ué, ué, ué, ué, van a bailar. Alejandra, para Sandra, para Gabriela,